levanta esa palma bien arriba, arriba, arriba, arriba. Yo no sé qué va a hacer usted, Rubén, pero me voy a ir a visitar a la vecina. ¿Y cómo suena? ¿Cómo se mueve? Hoy sé que muy temprano la casa me llora. Porque dijo muy solos no te empezó a atacar. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la bese. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Quiere que la bese. Quiere que la abrace. Quiere que la bese. Quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la bese. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Palmeras que quieren, palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y a moverse, cumbia, sabrosita. Pero que quieren a chola, lo que quieren es que la besen. Pero que quieren a chola, lo que quieren es que la abrace. Que quieren que la besen. Quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la bese. Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la abrace. Qué gusto estar aquí con ustedes realmente, ¿eh? Qué buena onda que tienen todos, ¿verdad, Marcos?